pecho llevo la eterna voz que impulsa hacia adelante mis pasos cuando ya nada funciona. Todo anda mal cuando se me olvida que el sendero no es fácil de encontrar. Construir sobre nuestros errores a vivir luego tiempos mejores. Soñando solitario que hace rato estoy escuchando. Nuevas jugadas.